No hay nadie cuando vuelvo a casa que me bese y que me envuelva el corazón. Yo sin ti no sé, no sé vivir. Yo sin ti puedo volverme loco, loquito, loquito. Yo sin ti no sé, no sé vivir. Yo sin ti puedo volverme loco, loquito, loquito. Yo sin ti no sé, no sé vivir. Yo sin ti. Dibuje un corazón en mi pecho, ni rosa ni nota con poemas de amor. Ni nadie que estremezca mi alma y que vuele las horas del reloj. No hay nadie cuando vuelve.